celebra junto a la estrella viva más grande de la era disco, Gloria Gaynor. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Son las 12, ya es otro día. Y la W tiene la mejor música para comenzarlo. Aquí comienza Primera Hora W. Bienvenidos. Con Rise Against comenzamos un nuevo viernes de guitarras. Bienvenidos, aquí estamos al aire con ustedes una vez más, reunidos a las 12 en punto para escuchar lo mejor del rock, lo mejor del sonido de las guitarras, porque ya llegó el viernes, se acerca el fin de semana y así cerramos la semana aquí en Primera Hora W, como más nos gusta, con buen rock, y eso es lo que sonará de aquí hasta la 1 de la mañana. Es un gusto estar con ustedes, soy Cristian Coronado y es espero ya estén listos para subirle el volumen al radio, para rockear como tiene que ser y sobre todo para pedirme sus canciones. Ya activamos el numeral Primera Hora W y la línea de WhatsApp 301-436-0952. Allí ustedes pueden pedir sus canciones, yo estaré muy pendiente de sus mensajes también para que me cuenten desde qué lugar de Colombia o del mundo están hoy conectados con W Radio y cuál es esa canción que se quieren rockear en este viernes de guitarras. Yo pues les di la bienvenida con Rise Against, vamos a comenzar con toques de punk, así que vamos con The Offspring, The Kids Aren't Alright. Usted está escuchando Primera Hora Doble. for more time. When it's faded out, she disappears as time. Time to say goodbye. Hoy es viernes de guitarras en Primera Hora W. Pues comenzamos este viernes de guitarras con punk, con sabor a finales de los 90s, comienzos de los 2000. Y ahí estaba Blink 182. Antes escuchábamos a Rancid con Ruby Soho. 12 y 13 minutos. Esto apenas comienza. Tenemos mucho más rock, más guitarras de aquí a la 1 de la mañana. Y qué bueno ver ya oyentes conectándose, pidiendo canciones, especialmente en WhatsApp. Ya hay muchos activos. Así que nos vamos de una vez a poner esas canciones que ustedes están pidiendo a esta hora en el 301-436-0952. Y bueno, ahora quiero volver un poco más atrás en el tiempo con esta canción que nos pide por aquí un oyente, Luis Carlos Amaya desde Bucaramanga. Esta canción nos lleva hacia los 80s con una banda que nació entre esa tendencia y esa estética glam, pero desde el primer minuto se sabía que sonaban algo distinto, algo un poco más fuerte. Estoy hablando de nada más y nada menos que los Guns N' Roses. Bienvenidos a la jungla. Welcome to the jungle. viernes de guitarras en Primera Hora W. my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. What do I do? Is there no stacking anybody? What it takes, who I am, where I've been belong. You can't be something you're not. Be yourself, by yourself, stay away from me. A lesson learned in life. No comes on dawn of time. Breathe. Spread. Walk. What did you say? Breathe. Spread. Walk. Are you talking to me? Usted la pidió. Suena en Primera Hora W. For the final legs you came here for, the way to rid it of humanity, the one I abhor. I need a minute to eliminate forever what the everyday bullshit I think you have done. Your impossible ego fuck is like a megalomaniacal jam on my tongue. You fucking touch me, I will rip you apart. I'll reach in and take a bite out of that shit you got alive. The only thing you really know about me is that's how you'll ever know. myself. I haven't seen a lot of reasons to stop it. I can't just drop it. I'm just a pastor, but at least I admit it. At least I admit it. My Plague sonando en primera hora W. Bueno, esta ronda sí que nos dejó el cuello cansado de tanto mover la cabeza. Los veo con ganas de sonidos fuertes. Me gusta eso. Gracias por pedir tantas canciones aquí a nuestro número de WhatsApp 301-436-0952. Esta precisamente es Slipknot, My Plague, de su segundo álbum Iowa, que hace muy poco estuvo de aniversario. La pidió nuestra oyente Flavia desde Barranquilla, además contándonos una historia con la que seguramente muchos nos identificamos, pues ella conoció a Slipknot y esa canción a los 11 años porque se la mostró su tío. Y bueno, yo creo que esto nos ha pasado a muchos de nosotros a edades tempranas, cuando alguien llega y nos muestra este tipo de sonidos, no necesariamente Slipknot, pero sí algo de rock, algo de metal, a muchos los puede espantar a esa edad, a otros nos cautiva. Y aquí estamos hoy en un viernes de guitarras y no paramos, 12:32 minutos, y precisamente una de las bandas con las que creo que también muchos se identifican, que es la que los ha llevado a escuchar más rock, es Linkin Park. Ya hemos hablado muchísimo de ellos estos días porque, bueno, sabemos que van a estar en nuestro país en noviembre, apenas en un par de meses. Ya se han vendido las boletas en preventa. De hecho, creo que mañana salen a público general, algunas localidades ya agotadas, pero si ustedes no se lo quieren perder, pues vayan y aseguren sus boletas mañana en Taquilla Live. Linkin Park en noviembre 11 aquí en Bogotá, y de hecho Slipknot también va a estar en ese mismo mes de noviembre, el primero el 5 y luego el 6 aquí en Bogotá en el Movistar Arena. Para la segunda fecha quedan boletas, así que si ustedes están escuchando esto seguramente son fanáticos del rock, de los shows en vivo, y eso es lo que vamos a tener en noviembre para que no se lo pierdan. Vamos precisamente con Linkin Park. Por aquí Michael nos pide esta canción, No More Sorrow. We'll be right back. disguise. Replace freedom with fear. You trade money for life. Abuse of power with greed. I had hope, I believed, but I'm beginning to think that I've been deceived. You will pay for what you've done. No, no more sorrow. I pay for your mistakes. No. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. I got a fist for viernes de guitarras en Primera Hora W. Stop me. And you know how much I need you, but you never even see me. Algo de Coldplay para sumarle a este viernes de guitarras. Shiver sonando en primera hora W de su álbum Parachutes. Y una petición de nuestro oyente Nicolás en el numeral primera hora W. Ya son las 12:46. Hemos escuchado mucho rock y ya vamos entrando en la recta final. Así que vamos a volver a los clásicos. Y lo haremos con más peticiones de los oyentes por aquí en WhatsApp. Un oyente me pide algo de AC/DC. For those about to rock. We'll be right back. Es viernes de guitarras en Primera Hora W. Ahí estaba Sweet, mucha acción la que hemos tenido en este viernes de guitarras que lamentablemente ya está llegando a su fin, así se nos escapa la primera hora del viernes. Hoy fue viernes de guitarras en Primera Hora W. Gracias a ustedes siempre por estar ahí, por disfrutar la buena música una semana más. Les deseo un excelente fin de semana y los estaré esperando el próximo lunes con más música aquí en Primera Hora W. Sé que no alcanzaron a sonar todas las canciones, una disculpa, pero tendremos muchos más días para que sigan pidiendo esas canciones conectados siempre con Primera Hora W. Para despedirnos, por supuesto, una canción más a cargo de Kiss. No, no, no. Soy Cristian Coronado, hasta lunes.